Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Se trata efectivamente de un hecho histórico, como lo dijo el representante del Ministerio Público, porque a raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. ¡Soy inocente! Y no... ¡Soy inocente!, gritaba Alberto Fujimori, el dictador y expresidente peruano, en los juicios que se le siguen por violación a los derechos humanos. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Señor Fujimori. Presidente. Ah, sigue conmigo. Señor Fujimori, ¿está usted dormido? Y el ex dictador y expresidente Alberto Fujimori puede seguir durmiendo, pero que duerme en la cárcel, dicen las organizaciones sociales que hoy salen en marcha y movilización pacífica. 30 años de cárcel piden para Alberto Fujimori. Ya está con nosotros Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Te escuchamos, Francisco. ¿Qué tal, amigos de Aler Contacto Sur? Muy buenos días. El día de hoy diversas organizaciones sociales, organizaciones defensoras de los derechos humanos y también familiares de las víctimas de lo que fue la dictadura fujimorista por los delitos de lesa humanidad realizarán, tanto en Lima como en otras regiones, en otros departamentos, una movilización en la denominada Marcha por la Justicia. Esto en respaldo al pedido que se ha hecho desde la Fiscalía para aplicar una sentencia de 30 años de prisión al ex dictador Alberto Fujimori, que se encuentra siendo procesado por delitos de violación a los derechos humanos. Como se sabe, ya el juicio se encuentra en la última etapa, en donde el abogado defensor César Nakazaki está realizando ya los alegatos para defender a su patrocinado Alberto Fujimori. Carmen Amaro Cóndor, hermana de Armando Amaro, una de las víctimas de la matanza de La Cantuta, habló sobre el tema de la marcha que se va a realizar el día de hoy e instó a la población a unirse a esta movilización en favor de la condena al exdictador Alberto Fujimori. Creemos que este tema de la sentencia Fujimori no solamente es un tema que nos debe involucrar a los familiares y organismos de derechos humanos, es un tema que nos debe involucrar a todos como sociedad civil, porque de alguna forma es demostrar cuál es el sentido, el papel de vigilancia con respecto al tema del juicio a Fujimori, porque es un juicio histórico que se va a dar contra un exmandatario que durante su gobierno se aplicó una política sistemática de violación a los derechos humanos. Por eso yo invoco a todos, a cual nuestra marcha es pacífica, con varios sentidos. En primer lugar, tiene que ver con respaldo a la Fiscalía por los 30 años, en solidaridad con los familiares del caso Cantuta y Barrios Altos, y porque este tema de Fujimori nos involucra a todos. Por su parte, la integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, Rocío Paz, indicó que la marcha organizada en contra del ex dictador Alberto Fujimori responde a un sentido de afirmación a la justicia. Refirió que su organización apoya el pedido de la Fiscalía de condenar a 30 años de prisión al ex dictador Alberto Fujimori. El sentido de la marcha no es un sentido de protesta, sino más bien la idea de la marcha es de afirmación de la vida, de afirmación de la justicia. Es porque estamos a favor del pedido de la Fiscalía de 30 años al señor Fujimori por los delitos cometidos. La información desde Perú en la Coordinadora Nacional de Radio. Retornamos con ustedes, amigos, amigas, en Quito, Ecuador. Y definitivamente tiene que ser condenado por 30 años y más si es posible. Los casos de violación a los derechos humanos por el caso Fujimori son evidentes. Dos ejemplos muy concretos. Los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Se cometieron asesinatos en esos lugares y Fujimori tiene responsabilidad en ellos. Y ahora nos vamos hasta Argentina. Al fin, el Congreso de este país aprobó una ley de violencia contra las mujeres. Pepe Frutos, desde Farco, ya tiene la información. Pepe, adelante. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Argentina ya tiene ley contra la violencia hacia las mujeres. La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue aprobada mayoritariamente ayer en la Cámara de Diputados por 173 votos y solo 5 abstenciones. La nueva ley obliga al Estado a dar ayuda psicológica, económica, alojamiento, asesoramiento y protección a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. La abogada Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, y también miembro del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, aseguró en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur que la ley era necesaria para que se deje de tomar a la violencia hacia la mujer como algo natural. Solo en la ciudad de Buenos Aires hay unas 7 u 8 violaciones por día, y todos los que están teniendo el registro saben que no es ni siquiera el 5% de las violaciones que ocurren. Multiplicalo por las 24 provincias, multiplicalo por el número real que permanece oculto, hablemos de las muertes de mujeres y veamos si no era necesario esto. Era un genocidio silencioso y una cuestión naturalizada a la que todo el mundo le quita importancia. Creo que esta ley viene a llamar a la desnaturalización de la violencia, a sacarla de como algo normal dentro de nuestra cultura, y para mí es un paso adelante importante. Hay que decir también que en Argentina una mujer es asesinada cada 3 días por maridos, novios, exparejas o familiares. Según la organización Casa del Encuentro, 207 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios en el año 2008. Hay más de 600 mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata para la explotación sexual, y 4,5 millones de mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia en el año 2008. La ley aprobada ayer fue producto de la lucha de años de las organizaciones de mujeres de Argentina. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder. ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Usted está escuchando Contacto Sur. Y la reunión de los hombres y mujeres más ricos de América Latina llegó a su fin. Pero también se reunieron estos hombres y mujeres más poderosos de nuestro continente con sus hijos e hijas. Y el presidente colombiano Álvaro Uribe también estuvo presente. Llega la información desde la 1430 AM Radio en Colombia en la voz de María Adelaida Luna. Te escuchamos. Buenos días, América Latina. Finalizó en Cartagena de Indias la cumbre de millonarios que bajo el lema Encuentro de Padres e Hijos reunió a los personajes más acaudalados de Latinoamérica por espacio de 3 días. En medio de la crisis financiera global y frente al impacto que representa para los países de América Latina, el objetivo de la cita fue analizar y buscar soluciones comunes a problemas comunes. La unión, amistad e intercambio entre los países de América Latina, aunados a la búsqueda de soluciones empresariales que permitan conservar el personal en las compañías, crear nuevas fuentes de trabajo y proteger el empleo, fueron temas claves dentro de la agenda. El presidente colombiano Álvaro Uribe, en su intervención del martes en el Museo Naval de Cartagena, ante 250 empresarios e industriales, invitó a los asistentes a invertir en Colombia. En este momento de crisis en la economía, Colombia puede tener una crisis menos fuerte si preserva la confianza inversionista. Esta reunión, que congregó a los generadores de riqueza más representativos de la región, incluyó 4 mexicanos, 5 brasileños, 2 chilenos, 2 venezolanos y 2 colombianos, y convocó a un próximo encuentro a celebrarse en México en fecha aún por definir. Pero en términos reales, ¿cuál es el aporte de esta cumbre para nuestro país y aún para la misma ciudad de Cartagena? Escuchemos el concepto del analista internacional Mauricio Cabrera. Yo no creo que vengan en esta ocasión en particular a ver qué negocios pueden hacer en Colombia y que ese sea el objetivo de la reunión. Simplemente se reúnen aquí en Cartagena y por supuesto aprovecharán para mirar un poco la situación del país. Ante el elogio internacional de la solidez de nuestra economía, podemos percibir en esta visita una esperanza real y tangible para afrontar nuestros problemas. Reportó desde 1430 AM Radio María Adelaida Luna para Aler Satelital. Sala de prensa en contacto. Y en realidad los hombres y mujeres más poderosos de América Latina están preocupados porque ya no están ganando las fortunas de antes, ahora con esta crisis financiera, y están algo preocupaditos. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Buenos días. De Estados Unidos, Barack Obama, promulgó una ley de presupuesto que incluye cambios hacia la política con Cuba. Además, se prevén beneficios para otros países latinoamericanos. En lo referente a Cuba, esta nueva ley permite los viajes de cubanos residentes en Estados Unidos hacia la isla y el envío de medicinas y alimentos a Cuba. Para muchos es un primer paso, como Human Rights, que valora estas medidas, pero piden más acciones al presidente norteamericano. En otras informaciones, en Quito se desarrolla el seminario internacional Crisis Financiera, Impacto y Salidas para Ecuador y América Latina. En el primer día del seminario, tanto Diego Borja, ministro coordinador de Política Económica de Ecuador, y el investigador Óscar Ugarchete defendieron la necesidad de crear, como América Latina, una nueva arquitectura económica. También rescataron iniciativas como el Banco del Sur y una moneda regional. El seminario continúa hasta mañana. Volvemos a Mesa Central. Y tan preocupados están los empresarios y los hombres y mujeres más poderosos de América Latina que despiden trabajadores y trabajadoras. Pero sigamos con las informaciones y nos vamos ahora hasta Guatemala. Ya está con nosotros la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con información. Adelante. Pobladores del municipio de Santa Bárbara del departamento de Huehuetenango, al occidente de la ciudad de Guatemala, expresaron su repudio en contra de los planes de un proyecto minero en este departamento, puesto que al iniciar estaría afectando de manera peligrosa a las poblaciones. Así lo expresó Carlos Huarques, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas AGAI. Al estar la minera en la comunidad, afectaría los recursos naturales, la salud, habría desalojos violentos, así como migración de poblaciones a otras regiones. Se está dando a conocer el último resultado de los últimos municipios del año pasado, donde se han realizado consulta comunitaria de buena fe, de acuerdo al convenio 169 y del Código Municipal. Por supuesto que es un derecho de los pueblos indígenas de ser consultados previo a cualquier acciones administrativas o legislativas susceptibles a afectar a los municipios o a la población indígena. A través de las corporaciones municipales, el 28 de noviembre del año recién pasado, se hizo una consulta comunitaria de buena fe en Santa Bárbara, Huehuetenango, donde participaron 6.027 personas, entre hombres y mujeres, plenamente con sus documentos de identificación, un número de empadronamiento, un número de cédula. Entonces, para exponerlo, o por lo menos decir las decisiones que tiene sobre la explotación minera de metal, de un rotundo no. 6.027 personas participaron en la consulta popular del municipio, en la que Huarques comenta que absolutamente todos están en contra de la minería. De no ser escuchados y obtener una respuesta favorable del Ejecutivo, estarían tomando otras medidas. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, para Leer Contacto Sur, Douglas Cuevas. Muchas gracias, Douglas, y le damos el pase ahora a Diana Bermeo con la información y los resultados de la Copa América. Gracias, Carlos. Saharic, América Latina. Tres partidos se disputaron ayer en Copa Libertadores. El Everton de Chile empató en casa con Lanús de Argentina. Además, otro evento deportivo centra la atención del continente, el Mundial de Béisbol, que se juega en México. Sobre este Mundial y contándonos más resultados de Copa Libertadores, está con nosotros y nosotras Carlos Figueroa de Red Fe y Alegría en Maracaibo, Venezuela. Adelante. Saludos amigos de Aler en los deportes. En el Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela derrotó a Estados Unidos 5-3. Los criollos lograron la victoria gracias al bateo oportuno y a la buena labor del picheo de Henry y Gregor Blanco, quienes fueron las figuras. En noticias de la Copa Libertadores, con un hombre menos en San Cristóbal, no fue más, ni siquiera jugó bien, pero con lo suficiente, el Táchira fue capaz de doblegar a Cuenca y dar un paso más en su trayecto hacia los octavos de final. Y siempre en esta misma competencia, Chivas derrotó 1-0 al Caracas en el partido de vuelta por el grupo 6 de la Copa Libertadores de América, disputado en el Monumental Jalisco de Guadalajara. Gracias por la información, Carlos. ¿Qué más tenemos? Muchas gracias, Diana, por esta información deportiva. Y ya le ponemos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.